Escuchan Radio Mutilador, la mejor estación de radio de todos los sábados por la noche de 9 a 11, con el mejor metal. Saludos de Diva Satánica. Pues qué tal todos, Estamos otro sabadito más acá en Radio Mutilador. ¿Cómo les fue la semana? Fue una semana, para mí en particular, muy pesada. Pero pues todo fue saliendo a tiempo, todo fue saliendo bien. Además fue una semana en la que pues evalué muchas cosas, evalué cosas que han sucedido un poco, y a lo mejor voy a entrar un poquito en temas que no necesariamente son del programa, pero que digo, al final han afectado un poco. Y pues bueno, han sucedido cosas, no necesariamente esta semana, pero durante las últimas semanas, que me han hecho cuestionar muchas cosas. Me han hecho cuestionar no solamente dónde estoy o hacia dónde voy, que eso al final ya lo tengo muy claro, sino también muchas cosas acerca de lo que uno, en lo que uno cree, de lo que uno piensa, de lo que hasta uno puede llegar a tener fe, ¿no? Entonces, bueno, pues he evaluado todo eso, me he dado cuenta que yo no sé si era el camino equivocado o el camino correcto, no lo sé, simplemente han hecho cambiar el rumbo de muchas cosas y de creencias, ¿no? Pero bueno, vamos al programa. Hoy es un programa muy interesante, vamos a tener un chorro de cosas: Judas Priest, Ratus, Pentagram, Atomic Aggressor, vamos a tener Mercyful Fate, Extra, Sarcófago. Como verán, es un programa como que un poco más de la vieja escuela, ¿no? Y además muchas bandas de Chile. Mi hermano Lord Tyrannus me ha ayudado a enviar todo este material, y pues hoy sin querer vamos a tener literalmente pues casi que un programa especial de allá de Chile. Muchas gracias, muchos saludos a todos los que siempre me escuchan, que siempre me siguen: a Juan Celeri, a mi amigo Marco Antonio, Humberto, a Tamara también, Johnny Chávez, que ya debe de estar sintonizándonos ahora, mi primo Héctor, vamos a todos los que nos escuchan, Alfredo, en fin, y conforme vayan uniéndose esta noche, pues los vamos saludando. También quiero mandar agradecer a toda la gente, a todo el equipo de Ragnarok Radio, a la arquitecta, a Solrak, por el espacio que me dan los sábados acá en la estación. Muchas gracias, la verdad es que ha sido una experiencia muy padre, muy agradable. También un saludo a todos los que hacen posible Mutilador, que pues la verdad es que sin ellos dudo siquiera que existiera, o estuviéramos escuchándonos ahorita en el programa, existiera la publicación. Muchísimas gracias a todo el equipo que me ayuda. La verdad es que pues no son más que ustedes los que hacen realmente Mutilador. Muchas gracias a Gwen, la otra editora de Mutilador. Muchas gracias a Ixel, a Juan Carlos, a Barnabás, a Federico de allá de Argentina, de Tule. Muchas gracias a Gonzalo, a Reynard de allá de Estados Unidos por el arte también, que nos ayuda. A Emilio, muchas gracias. Mahesh de allá de la India, que me ayuda con las traducciones y con algunas reseñas. Muchas gracias a los nuevos integrantes también: Necrosadic, las hermanas Muerte también forman parte de esta gran aventura. Y en esta semana, por no decir mañana, voy a subir al Facebook de Mutilador, www.facebook.com/mutiladorescine con Z, pues unas ilustraciones chistositas de quiénes somos, de las caras detrás de Mutilador, ¿no? No nada más un nombre y un puesto y una responsabilidad, sino que ya verán, va a estar interesante. Pues vamos empezando ya el programita. Digo, ya empezamos con Bathory, Satan My Master, que al ratito les platico un poquito de lo que está suscitado con un par de comentarios que puse en el estatus de mi Facebook, no en el de Mutilador, en el personal, que están interesantes. Pero vamos a empezar esto que mandó Lord Tyrannus. Lord Tyrannus, para los que no lo saben, Él es la mente maestra que está detrás de proyectos tan importantes, tan grandes como Ad Noctum Project, y también tan diferentes como Tirano. Y ahora está empezando un nuevo proyecto que ya más adelante les platico con él. Son proyectos bien diferentes, en los tres que está ahora trabajando, bien diferentes entre sí. Muy buenos todos, súper profesionales. Increíble trabajo de Lord Tirano. Pues vamos a empezar con esto que es de Meguido, una banda de allá, obvio que de Chile, y esto viene en el álbum Mortus. También de este álbum existe una versión en tape que fue hecha por Artes Negras Production. Bueno, esta banda chilena se formó allá en el 98, interpreta un black pues bastante interesante. Ellos son de Valdivia. Valdivia es una ciudad que se ubica por allá al sur de Chile, y es un área en donde hay muchísimos bosques de más de, me atrevo a decir, más de 1000 años andan por allá. Siempre hay lluvia y bien interesante, muchos ríos convergen en aquella zona, en aquella región. Así es que esto hace que Meguido tome de ahí o se inspire de este tipo de cosas, de estos elementos, para adoptar su nombre, ¿no? Vámonos con ellos, y esto que se llama Meguido, The Last Requiem, que viene en el álbum Mortus, y de fondo tenemos Satanic War Master. Espero que les guste. Thank you. Soy Elena Bathory, visítenme en bloodgoddess.com y están escuchando Mutilador Radio. Pues eso que escuchamos ahora fue Mellido, una contribución de Humberto, Lord Tyrannus, de allá de Chile. Muy bueno, ¿eh? Ya los había escuchado, no se me había ocurrido meterlos por acá, pero muy buena recomendación. Y qué bueno que Humberto literalmente armó el programa de hoy. Fuera de algunos peticiones que llegaron, pero prácticamente es su programa. Casi un especial chileno de Old School. Vamos a seguir este sabadito. Supongo que ya todos ustedes tienen a la mano su trago, el vinito o lo que se estén tomando o fumando o lo que sea, ¿no? Yo acá ya tengo la cervecita. Qué rico sábado. Vamos a continuar. Oye, ahorita vamos a cambiar un poquito. Vamos a variar algo del estilo que hemos estado esta noche. Vamos a ir con una bandita. Esta banda es una petición que llegó desde la semana pasada de Diana. A Diana la conozco ya desde hace un rato, mi hija, así le digo. Y pues me lo pidió la semana pasada. La semana pasada hubo muchos cambios sobre la marcha en el programa. Cambios me refiero a que hubo peticiones, dejamos algunas cosas fuera, en fin. El punto es que no pude tocar la canción que ella quería, que pidió. Así es que vamos a escuchar un poco de hardcore, un poco de hardcore punk. Esta es una banda de Finlandia, se llama Ratus. Y pues la verdad es que ya lleva un rato en la escena, no es una banda nueva, ya lleva bastantito. Muy buena, a mí me gusta. Y pues vamos a ver, es una banda muy interesante para todos aquellos que les gustan cosas como Extreme Noise Terror, como Amebix, como Chaos Uk, un poquito hasta como Heresy. Pues esto les va a gustar, y la verdad es que si no les late tanto ese estilo, escuchen Ratus, es muy bueno. Y bueno, vamos a dejar como que las introducciones para más tarde. Vámonos a escuchar Ratus. Disculpen ahora sí cómo voy a pronunciarlo, yo no hablo finlandés evidentemente y esta palabra no sé ni cómo se diga, pero vamos a escuchar a Ratus con WC Rajata. Esto es hardcore, hardcore punk directo desde Finlandia. Fast and furious, Bueno, estos de Ratus, ¿no? Ya también muy buena banda, nada nueva, pero va muy bien con el old school que estamos metiendo ahorita. No nada más un old school de death, thrash, black, sino un poco de old school también de hardcore. Oigan, olvidé decirles que como todos los sábados tenemos la cápsula o la sección deportiva de Radio Mutilador con los resultados. Obvio que no doy todos los resultados, sino solo los importantes, como que Cruz Azul, la máquina, le pegó hoy 2-0 a Jaguares, en la Liga de Fútbol Mexicano. Y en la Liga Chilena tenemos que también el día de hoy el cielo se pintó de azul, pues resulta que la U pegó también con 3 goles, ¿no? Este es el resumen deportivo de la Liga Chilena de Fútbol y la Liga Mexicana de Fútbol. La U gana 3-0, Cruz Azul gana 2-0. En tanto en Chile como en México el cielo se pintó de azul. Pues vamos a continuar con el programita. Fíjense que ayer llegué a cenar a la casa, me hice mi carnita y me cené con un tinto chileno. Y comentando con Lord Tyrannus, con Humberto, sobre los tintos chilenos, me recomendó uno muy bueno, se llama Las Cepas, y la verdad es que hoy me lo tomé, muy bueno, así es que hoy el día ha estado muy relacionado con este gran país que es Chile, en mi comida, con un vino de Las Cepas, y ahorita con este especial. Y pues para seguir en Chile, vamos ahora con un tema de esta banda que se llama Hellfire. Y este tema pues viene de su álbum homónimo, también Hellfire. Resulta que también Mario Rivera, que es vocalista y baterista de Amunkar, déjenme decirles antes de continuar, es este otro proyecto de Lord Tyrannus, que ahora viene con Mario Rivera, están trabajando en él. Es un proyecto que ya traían hace un ratito, lo dejaron ahí en el cajón, ahora lo sacan. Y bueno, pues por acá anda de nuevo, muy pronto va a dar de qué hablar este proyecto, como todo lo que hacen. Pero pues déjenme decirles que la idea principal pues de que Hellfire fuera creado, pues era como que para retomar, para volver a hacer todo este sonido que se dio en los 80s, 90s, europeo, de muy brutal, de death, de thrash, emulando a bandas como Celtic Frost, como Sodom, como Destruction, Creator, algo de death. Y bueno, pues la idea principal pues era simplemente regresar a las raíces, recobrar esa potencia, ese poder de este tipo de composiciones de estas bandas, ¿no? Y no simplemente ser una banda más de black o de death o de thrash o de lo que sea, sino retomar esas raíces y trabajar sobre de eso, ¿no? Así es que pues vamos para que escuchen esto buenísimo que es Hellfire, de su álbum homónimo, Hellfire, pero la canción se llama Veritas e Iquitas. Escúchenla, muy muy bueno. De fondo traemos a Mono con esta gran track que es Life in Mono. Vámonos, Hellfire, Veritas e Iquitas desde Chile. We'll be right back. eso fue Hellfire de allá de Chile con Veritas e Iquitas. Muy, muy buena banda. La verdad tengo que admitir, esto sí no los conocía, pero me gustó mucho, ¿eh? Muchas gracias a Humberto por la recomendación y obvio por mandar material de ellos. Fíjense que los invito a que todos entren al Facebook de Mutilador, Mutiladores Cine con Z. Y pues ahí, si ustedes tienen una banda, pues dejen información de pues obvio de su banda, como ahorita lo está haciendo Miguel Briones de Cadaverius Incarnate. Está dejando algunas grabaciones y comentarios de ellos acá en el Facebook. Bajen los materiales que está poniendo, está interesante, muy bueno, mando muchísimos saludos muy especiales a Tamara, que acaba de, no sé si acaba de sintonizarnos, pero acaba de dejar algo acá en el Facebook. Ella también cada sábado anda por acá, talentosísima mujer de allá de Uruguay. Ella es también parte de Upon Shadows, una de las mejores bandas de Sudamérica, pero creo que no, definitivamente no es de las mejores. Me atrevo a decir que es la mejor banda de Sudamérica, un gran proyecto, mezcla sonidos increíble, puede un track ser fuertísimo, super pesado, y otro super tranquilo. Tuve la oportunidad en la semana de ver un video de ella ensayando. Es increíble cómo Tamara, la forma en cómo mueve las manos y los dedos en el teclado, me gustó mucho. Y pues muchas gracias por seguirnos y por todo el apoyo, Tamara, que siempre me has dado. Vamos a continuar con el programa. Hoy el día ha estado medio raro, en la mañana no hizo tanto frío, al mediodía hizo demasiado frío y ahorita está tranquilón, está fresca la noche. Así es que la cervecita está cayendo más que rica, o lo que se estén tomando todos ustedes. Y vamos a continuar. Ahora lo que viene ahora, obvio, es de Chile también, mandado por Lord Tyrannus. Esta banda yo la sigo desde hace un ratito, es de mis favoritas de allá de Chile. Es una excelente banda. También interviene una mujer en ella. Es la bajista, ella se llama Draco. Y pues llevan dos demos editados y un tercero, que no necesariamente es material nuevo, sino se grabó en octubre en vivo. Excelente grabación, muy buena calidad, se oye muy bien. Todo de ellos pues en descarga gratis, muy bueno. Y pues vamos a escuchar ahora de Luctus Hydra esto que se llama These Frozen Hands. Este track viene en su segundo álbum, Blasphemous War. Para los que no han escuchado Luctus Hydra, bueno, antes que nada no saben de lo que se están perdiendo. Espectacular banda. Y pues igual, me atrevo a comparar un poco, no necesariamente el estilo de música ni nada con Upon Shadows, pero sí como pueden, esa capacidad que tienen de crear tracks y música tan distinta en un mismo álbum, ¿no? Igual en Luctus Hydra podemos escuchar un black de lo más fuerte, de lo más pesado que hay, pero también podemos escuchar tracks y composiciones más un poco del estilo de Prezi. Bien interesante, o sea, si te pusieran dos canciones de ellos, una tras otra, de estos dos estilos, igual y no crees que sea la misma banda que lo está haciendo, ¿no? Eso es lo que hace grandes a estas bandas, a estos proyectos, y hace que se diferencien del resto, ¿no? Proyectos como Luctus Hydra, obviamente, como Upon Shadows, los proyectos detrás de Lord Tyrannus, como es Ad Noctum Project, como Tyranno. Ellos son grandes justamente porque logran hacer esta mezcla de estilos, de texturas, de todo eso. Pues vámonos con Luctus Hydra, porque también va siendo hora de un refil del tarrito de cerveza, y qué mejor que con Luctus Hydra y esto que es These Frozen Hands de su segunda producción, Blasphemous War. Thank you. Esto fue Luctus Hydra, y ven, justo de lo que estaba platicando, cómo puede una banda llegar a combinar estilos y ritmos tan diferentes, ¿no? Y así fue como lo presentó. Vamos a hacer una pausa ahora en nuestro recorrido por Chile, en donde si un día, por cierto, tienen oportunidad de andar por allá, pues visiten todo lo que puedan de este gran país. Hagan el recorrido del vino. Eso es interesantísimo, porque van en un ferrocarril, y este ferrocarril pues los lleva por recorriendo obviamente todos estos viñedos y contando un poco la historia de este gran vino chileno, riquísimo por cierto. Visiten bueno, pues obvio, si están en Santiago, pues el centro, la Plaza de Armas, coman en el Marco Polo, riquísimo. Suban a la cordillera, es una experiencia increíble. Se van a marear un poquito porque el camino tiene muchas curvas, pero realmente vale la pena llegar allá arriba a la cordillera, todo lleno de nieve. No necesariamente esquiar, si no quieren esquiar, suban, coman riquísimo, un par de copitas de vino. Vale la pena también el gasto, no es gasto, es la inversión para volar a la Isla de Pascua, es impresionante también. Así es que bueno, pero vamos a hacer una pausa en nuestro viaje a Chile y vamos a seguir con las peticiones de esta semana. Las peticiones de esta semana, este es muy especial, es un track, es una banda, de una de las bandas más representativas del heavy que han existido, y pues que casualmente hace algunos días acaban de anunciar pues prácticamente su retiro. Están en la última gira, espero vengan por acá a México, porque si vienen seguramente ahí estaremos. Y pues me refiero a quién más sino que a Judas Priest, esta gran banda que lleva ya todos los años del mundo. Ha tenido diversos cambios, en especial en la voz, cuando Halford salió a crear sus proyectos, pero qué bueno que anda por acá. Esta petición es para la Brujita, para Gwen, que también es pues parte fundamental dentro de Mutilador, es otra editora que pues gracias a ella también esto va caminando, ¿no? Esta canción que vamos a escuchar viene contenida en el álbum Point of Entry. Point of Entry es uno de... En general Judas Priest me gusta mucho, pero creo que el Point of Entry es el disco que a mí en lo particular más me gusta. Trae muy, muy buenos tracks como este que vamos a escuchar, como Living After Midnight. Es como que un disco muy, muy variadito, sigue teniendo toda la fuerza de Priest. Probablemente no traiga ningún éxito como obviamente el Breaking the Law del álbum British Steel y el Screaming for Vengeance, en fin, sino que probablemente no haya salido ningún éxito grande, por así decirlo, de este álbum, pero es uno de los álbumes más completos que siento yo tiene Priest, y espero toquen mucho de este álbum ahora que vengan a México. Ya que andamos con esta petición para Gwen, para la Brujita, vamos a incluir de una vez, va Judas Priest con Hot Rocking, pero esta semana estuvo muy, hubo mucha, mucha conversación sobre el nuevo promo de Burzum, el nuevo promo que es Fallen, que desde la portada es realmente una obra de arte, cambia completamente desde el arte de la portada a la música. Es una evolución muy muy interesante que tiene Bark. A mi parecer es un álbum mucho mucho mejor hecho, mucho mejor estructurado que el anterior, Belén, pero ahora, no necesariamente el álbum anterior es malo. Siento que ese álbum es como que un tributo que hace Bark a la libertad, ¿no? Es como que van cayendo poco a poco las piezas en su lugar. Es una mezcla de todos esos sentimientos que siento yo traía Varg después de tantos años en la cárcel. Y ahora con Fallen, pues ya tiene muy bien definido hacia dónde va y la evolución que tuvo durante todo este tiempo. Así es que vamos a escuchar a Judas Priest con Hot Rocking. Y después del nuevo álbum de Burzum, que todavía no sale hasta el mes que entra, ahora del promo 2011 de Burzum, vamos a escuchar Valen. Escuchen la evolución que ha tenido Burzum. Burzum sigue siendo grande y seguirá haciéndolo pese a lo que mucha gente diga de los problemas que tuvo con Mayhem y todo eso. Burzum ha sido y será grande, y lo demuestra realmente en cada uno de sus álbums, con todo el progreso, con toda la evolución que ha tenido y hacia dónde va. Vámonos, Judas Priest con Rocking y Burzum con Valen. fue un bloque doble de complacencia. Fue Judas Priest con Hot Rocking para la brujita, y también para ella algo del nuevo de Bursum, de Fallen, esta rolita que se llamó Valen. Increíble bloque. Y vamos a continuar con el programa. Y pues ya que andamos ahora con el tema de las complacencias y las peticiones y todo esto, vamos con algo que me pidió también un buen amigo, mi compa Himayan Troll. Él forma parte de una banda mexicana de black que se llama precisamente Himayan. Y pues lo que me pide es de una banda que lleva que muchísimo tiempo, que marcó toda una época. Ellos han representado también mucha influencia a muchísimas bandas actuales, no solo en el estilo musical, sino hasta en la manera de escribir, en el arte de los álbumes y todo eso. Así es que para esta noche pues quise buscar algo un poco oscuro de ellos, no tan conocido o popular, por así decirlo, y que fuera hasta una grabación un poco rara también. También durante la semana me comentaba mi amigo Leo Short, que por qué no desempolvar un poquito los acetatos que andan por ahí guardados, y que pues algunas veces resulta un poco difícil estar escuchando ya, pues en primera porque no tengo tornamesa, ¿va? Y bueno, pues como ya está en CD y todo eso, pero para esta petición en particular decidí desempolvar un bootleg de esta banda, y no le quité los ruiditos de los el hiss y todo eso. Espero que lo alcancen a escuchar para que oigan realmente cómo se oye este acetato, este bootleg de esta grandiosa banda que es Mercyful Fate. Y esto que vamos a escuchar es A Corpse Without Soul, pero viene contenido en el bootleg House of Satan. Este bootleg, es del 81, es ya muy viejo, va para, pues son 30 años ya, casualmente, que se editó, y el sonido, la calidad es increíble. Para ese tiempo esto es uno de los mejores bootlegs que hay, capta además todo el poder de Mercyful Fate de esos días. Escúchenlo, escuchen también la intro que hace King Diamond a esta canción. Y bueno, vamos a escuchar Mercyful Fate, A Corpse Without Soul, extraído directamente desde el acetato, para que todos aquellos que no han tenido oportunidad de escuchar o de tener el gusto de saborear un acetato, pues vamos a ver si se puede transmitir ese sentimiento ahora con Mercyful Fate, A Corpse Without Soul. Y esto es para Himayan Troll. Muy buena petición, la verdad. Vámonos con Mercyful Fate en esta oscura noche nublada. Qué mejor que escuchar A Corpse Without Soul. I have to write something for you before the next song. It says, Amen. Evil from us deliver, but temptation into not us lead, and us against trespass, who those forgive we us. Trespasses our us forgive, and bread daily our day will us give. Heaven in Israel and earth, done will be thy. Come kingdom thy, name thy be hallowed, heaven in art who. Father our. The next song is called A Corpse Without Soul. We'll be right back. Con Prophet of Disease, esto es para Germán. Disfrútenlo. Oh, Eso que acabamos de escuchar fue Church Bizarre con Prophet of Disease y antes Merciful Fate, A Corpse Without Soul del bootleg House of Satan. Pues vamos a continuar, pero déjenme decirles, vamos a hacer una pausa antes de seguir con la música. Déjenme contarles un poco de una importante agrupación de acá en México. Que si bien no es un grupo musical, ni mucho menos, pero sí tienen mucho que ver con la escena nacional. Es un grupo muy profesional, una agrupación muy, muy grande. Llevan ya muchos años en esto, 17 años y mal no recuerdo. Y pues estoy hablando de Almas Perdidas. Almas Perdidas es un grupo alternativo, pues que hace muchísimas cosas, como performance, como teatro, como bailes. Actualmente están trabajando en un proyecto muy importante, muy grande. He tenido pues oportunidad de hablar con ellas. Conozco de cerca algunas de las integrantes y pues me ha tocado ver cómo se preparan, y de verdad que es muy bueno. Pues déjenme decirles que esta agrupación, el próximo 18 de febrero, que creo que es dos viernes más, se va a presentar acá en la Ciudad de México, en el Dada X. Dada X es un bar, es un antro muy interesante, muy bueno, me gusta. Y bueno, pues van a presentar lo que se denomina Divas Eróticas 2. Este es el segundo año que lo hacen. Muy, muy buen concepto. Y pues además va a haber grupos en vivo, DJs con música, pues más electro dark el asunto. Divine Archetype se va a presentar ahí, es una agrupación, un proyecto de Omar Esdenka que tuvimos aquí hace un par de semanas. Y bueno, y como dato interesante, pues Omar es el maestro de canto de estas personas de Almas Perdidas. Bueno, el punto es que el 18 de febrero van a presentarse en el Dada X con esto que es Divas Eróticas 2. Va a estar increíble, muy, muy interesante, muy bueno. Se los recomiendo mucho, vayan por ahí. Y pues la noticia, o por lo que lo quería mencionar, es que pues si quieren ir y estar en la lista de invitados especiales y obviamente entrar sin pagar, pues es bien fácil. Lo único que tienen que hacer es dejarme acá en el Facebook de Mutilador, Mutiladores Cine, acuérdense con Z, Mutiladores Cine. Dejen ahí su nombre completo y que quieren asistir el viernes 18 de febrero al Dada X, a Divas Eróticas, y pues ahí los voy a poner. Así es que ya bien fácil, ¿no? O sea, ¿qué más quieren? Dejen su nombre y estarán apuntados en la lista de invitados de Divas Eróticas 2 en el Dada X. No van a arrepentirse de ir, de lo que van a ver, del nivel de profesionalismo que tienen este grupo. Y muchas gracias de verdad por conocerlos y por dejarme ser parte también un poco de esto, ¿no? Pues vamos a seguir con la música. Ahora vamos con regresamos a Chile y vamos con estos monstruos del death metal chileno de allá de los noventas. Seguramente muchos de ustedes ya los conocen, y si no, pues es el momento de que lo conozcan. Así es que preparen su tarro, un buen trago, porque nos vamos hasta Chile con esto que es Alright God con Fall Slowly Until the Hell Abyss. Disfruten esto, Alright God de Chile. Y no se les olvide, si quieren ir a Divas Eróticas, solo dejen su nombre. Hola, soy Elena Battery y están escuchando Mutilador Radio. Water con Jafa Águila para José Antonio. Disfrútenlo. Oh, Pues eso fue otro bloque doble de acá de Mutilador con Oret God de allá de Chile y con Ruth Water, otra petición. Pues vamos a continuar. Oigan, fíjense que me he dado cuenta que esta noche no hemos tenido ni una sola banda de acá de México. Creo que es el momento, ¿no? De meter una banda de México. Vamos a hacer otra pausa en el recorrido por Chile y vamos a escuchar algo. Es una otra petición también, algo que me hizo Leo Short, el día de ayer. Así es que vamos a escuchar algo de México, que seguramente todos ustedes ya conocen a esta gran banda. Estoy hablando de Trans Metal, y vamos a escuchar esto que es México Bárbaro. México Bárbaro, fíjense, Trans Metal lleva ya un chorrísimo de años también en esto de la escena acá en México. Increíble material, siguen manteniendo la fuerza, todas esas ganas de seguir tocando, de seguir en esto. Y pues vámonos con algo de Trans Metal. Y pues digo, Trans Metal lleva un buen de años ya también, y yo también llevo ya un buen de años de conocer a Leo Short. Yo creo que como 22 años por lo menos, pero bueno, pues está rica la noche. Vamos, llevamos buen ritmo de programa. Acuérdense de esto de las divas eróticas, dejen su nombre y pueden ir. Y vamos a ver, ya que andamos hablando de las divas eróticas, déjenme decirles que una integrante de Almas Perdidas, ella es Gwen, la brujita que también es editora de Mutilador. Y pues entre los proyectos que hay de Mutilador de este año surgió, en conjunto con las Hermanas Muertes y con Necronos, pues el lanzar lo que es Necronos y Mutilador Models. Hay muchísimas mujeres guapísimas, muchísimas modelos que le dan vida a la escena, que son inspiración de mucha gente para continuar, para componer. Y bueno, pues decidimos hacer algo al respecto, las Hermanas Muertes, Necrono y Mutilador. Y pues resulta que ya se hizo la convocatoria. Ya hay muchas modelos inscritas, pero lo interesante es que hay 12 que ya están seleccionadas, pues, para hacer la imagen, una cada una de cada mes de aquí al próximo enero. Y además, pues van a formar parte todas ellas del próximo calendario de Mutilador y de Necronos. Así es que pues visiten el Facebook de este nuevo proyecto que traemos. El Facebook es Necronos, todo junto, Necronos Mutilador Models, Necronos con K. Entonces ustedes visiten Necronos Mutilador Models, vean a todas las modelos guapísimas que están ahí. Y pues este mes, para empezar y el lanzamiento y todo eso, pues tenemos a Gwen como imagen de Necronos. Y también como imagen, pues no solo de Necronos, sino de Mutilador. Y también de Necronos Models, Necronos Hell Productions, en Mutilador. Ella es la imagen. Chéquenla, una modelo muy guapa, bien talentosa. Ella escribe, está trabajando también ahora algunos proyectos con Asbel. Va a ser la imagen también de Deitetra, esta banda tailandesa que ya mandaron la entrevista y va a estar para Mutilador 13. Y también la tengo que entrevistar en estos días, pues porque va a aparecer en entrevista en Mutilador. Así es que no dejen de visitar Necronos Mutilador Models, muy interesante página, guapísimas modelos, todas súper talentosas. Y la imagen de febrero pues es Gwen, editora también de Mutilador. Vamos a continuar entonces con el programa, y esto que tenemos ahora es Trans Metal, México Bárbaro. estupidez, como vives tu lamento. Que te critique miserablemente, excesivo dolor. Me dijo bárbaro, sangre y desolación. Me dijo bárbaro. Metal con México Bárbaro. Y bueno, pues como que ya era hora de poner algo mexicano en el programa, ¿no? Vamos a continuar con las complacencias de esta noche antes de irnos otra vez por allá, por Chile. Pues vamos a ver esta que tenemos. Sigue ahora Torturer. Esta banda también la pidió Leo Chort, y la verdad es que creo que a Lord Tyrannus le gustó mucho la selección o la petición que hizo Leo. Torturer, muy muy buena banda. Vamos a escuchar King of the Dark. Seguramente ya muchos de ustedes la conocen, y si no la conocen, pues es el momento de hacerlo. Así es que vamos a headbanguear un poco. Sábado 11:35 de la noche, y todavía falta muchísimo metal. Así es que yo creo que nos vamos a ir un poquito más de las 11, y más porque han estado cayendo peticiones como que de última hora. Pero bueno, eso que importa. Oigan, no se les olviden, quieren ir al Divas Eróticas, dejen su nombre en el Facebook de Mutilador. No dejen de visitar Necronos con K, Necronos Mutilador Models. Chequen a todas las modelos que están ahí. Si están buscando alguna para la imagen de su disco, modelar alguna playera, hacer la imagen de la banda, pues es el momento. Y la imagen del mes es Gwen, editora también de Mutilador. Vámonos con Torturer, Kingdom of the Dark. Ah, y una noticia para todos los que viven acá en México, y les gusta esta banda, Motley Crue se va a presentar el 24 de mayo acá en el Palacio de los Deportes, y no estoy seguro si el 25 o el 26 se van a presentar en Monterrey también. Así es que vayan haciendo el guardadito, porque Motley Crue el 24 de mayo va a ser interesante, y pues por ahí seguramente estaremos. Pues vamos con Torturer, Kingdom of the Dark. Seguro les va a gustar, y si no conocen a la banda, pues es el momento de conocerla. Torturer, ¿no? La verdad. Y bueno, pues ya que andamos en esto de las peticiones, pues vamos a seguir con otra banda de por allá de América del Sur también. Y Pues esta banda, en su alineación, pues hubo miembros de otras bandas, obviamente, como Sarcófago, como Brutal Distortion, como Exterminator. Esta banda tiene ya varias producciones, pero creo que la que más popular fue el disco más popular de ellos, tal vez me atrevo a decir, fue el Sexual Carnage, ya que la portada, pues para ese tiempo, pues era como que muy muy atrevida, salía una mujer y alrededor de ella pues aparecían los integrantes de la banda, y pues ella vestida pues de una forma muy sexy, con unos ligueros y cosas así, y pues ellos como que tratando de abusar de ella, ¿no? Me refiero a esta banda brasileña Sex Trash. Vamos a escuchar Seduced by Evil. Muy buena banda, a mí me gusta. Tiene, pues obviamente, como sus integrantes forman parte de otras bandas, pues tiene mucha influencia de ellas, así es que van a encontrar, como les comenté, algunos toques, algo de Sarcófago, algo del Exterminator. Lo que lo hace diferente interesante esta banda, ya que combina diversos estilos muy buenos. Así es que vamos a escuchar esto que es Sex Trash, Seduced by Evil, y acá en México son las 10 de la noche con 39 minutos. Gracias por estar acá en el Mutilador Radio, gracias por seguir el programa cada semana, y obvio también gracias por seguir la publicación cada que sale. Vámonos con Sex Trash. eso fue Sex Trash. Y sí, platicando ahora en el Facebook con Humberto, pues sí, coincidimos que este es, pues sí, el mejor disco de Sex Trash, Sexual Carnage. Pues vamos a continuar ahora con nuestro recorrido por Chile. Regresamos ya después de algunas peticiones y dar una vuelta por allá por México, bueno, por acá por México, por Brasil y por todo eso. Vamos a regresar a Chile. Esta vez vamos con una gran banda que se llama Gadarel, y con Satanic War, de su álbum Sacrifice of Soul. Esta es una muy buena banda. Ya la había escuchado anteriormente. Desafortunadamente no sabía que era de Chile. Pero bueno, pues qué bueno que Humberto Lord Tiranus me la recomendó y armó literalmente el programa de esta noche. Así es que vamos a escuchar a Gadarel con esto que es Satanic War, de su álbum Sacrifice of Soul. La vez que busquen estas bandas, busquen este material, todas las bandas que hemos escuchado esta noche de Chile son muy buenas, todas con una gran trayectoria. Y bueno, pues la vez que Chile desde hace muchos años se ha caracterizado por tener grandes bandas. Ahí está las pruebas como Atomic Aggressor, como Pentagram, que son pues bandas que son ahora ya de culto. ¿Quién no, dentro del metal, y más si nos gusta el old school, nunca tuvimos o no tuvimos estos demos de culto de estas bandas, ¿no? Que eran tan difíciles de conseguir, y bueno, pues que definitivamente son unas joyas ya. Atomic Aggressor pues ha regresado un poco. Pentagram está trabajando, muy pronto vamos a tener noticias de ellos, y también los vamos a tener en un ratito más acá en el programa especial de bandas chilenas, estructurado por Lord Tiranus. Así es que vámonos con Gadarel, esto que es Satanic War, del Sacrifice of Soul. Disfrútenlo, de verdad, gran banda. We'll be right back. bueno, ¿no? Vamos a continuar, son las 10 para las 11. En estricta teoría tenemos que terminar en 9 minutos el programa, lo cual no va a suceder, obviamente, porque hay muchas cosas todavía que tenemos que programar. Esto que escuchamos fue Gadarel con Satanic War, y vamos a seguir con Chile, con más peticiones de por allá. Esta es otra petición de Leo Short, gran amigo desde hace más de 20 años, y pues es una banda también del old school. Estos, la verdad, tengo que confesar, no los conocía hasta esta vez que me habló Leo de ellos, y pues me puse a investigar más de esta banda, de sus trabajos, de su música, y la verdad es que me pareció bastante buena. Una banda muy blasfema, una banda que toma muy en serio sus creencias y lo que hace, y pues eso es, independientemente de lo que pregonen o de lo que piensen, eso es lo interesante, ¿no? Que realmente lo toman en serio y lo hacen bien, que eso, con pasión, que es lo que deberíamos de hacer todos y copiar, ¿no? Me refiero, estoy hablando de Bloody Cross, yo no los conocía, muy buenos, les van a gustar, y lo que vamos a escuchar viene contenido en el demo Fear and Pain of God del 93, un gran old school chileno, les va a gustar, no necesariamente muy técnico, o muy trabajado, o muy producido, simplemente se hace con pasión. Ah! ahora traíamos de fondo a Tule. ¿Qué tal les pareció esto, Bloody Cross? Pioneros del black allá en Chile, muy buenos, ¿no? La verdad. Esto pues, no me lo mandó Humberto, sino fue una petición de Shorts. Muy bueno, pero pues vamos a continuar ahora con más peticiones. Pues ya está entrada la noche y pues va desde Puerto Montt, Lord Nocturne, Griffard y su banda Curse, con algo del demo del 2008, Into the Loneliness Path. Este proyecto involucra, pues obvio, a Lord Nocturne, Griffard, ex Warfare, pues acabamos de escuchar algo de ellos hace un ratito, en la guitarra y voz, Nicholas On Fry, de Animus Mortis, de Last Nil, Oculus, Wind Sanctuary, batería, y C. Lafert, los coros. Vamos a escuchar Curse, Far From the Gaze. Y sí, coincido con algo que están comentando ahora en el Facebook de Mutilador. Pues Chile ha sido un semillero de grandes bandas, ha marcado la dirección en muchos casos. Digo, bandas tan importantes como Pentagram, como Atomic Aggressor, como todos ellos. Y como bien menciona Humberto, esto es esa furia que traen ellos y que la descargan y la reflejan en la música, ¿no? Por eso es que existen tantas bandas de tan gran nivel, poderosas, tan profesionales, que hacen su trabajo súper bien y tan diverso, ¿no? Así es que pues vámonos con esto que es Curse, Far From Gaze, de Chile también. estamos. Seguimos en el programa ya. En estricta teoría debimos de haber terminado hace 2 minutos, lo cual no haremos porque nos faltan muchas cosas. Pero antes de continuar quiero mandar un saludo a dos personas muy importantes y valiosas. Un saludo a Chacal, que forma parte de Black Vomit, esta banda de culto de verdad acá en México. Yo conocí a Black Vomit pues ya hace un ratito con su cassette de demo, y pues me pareció de lo más grande que hubiera escuchado hasta ese momento de la escena de acá de México. Y bueno, pues la verdad era así como que gran banda, les estuve escuchando, y bueno, pues por mucho tiempo eran así como que siguen siendo un ícono dentro de la escena black en México. Grandes, nunca la verdad creí conocerlos en persona, y hace un par de años pues tuve la gran fortuna de no solo conocer a Pepe y al resto de Black Vomit en vivo, sino pues de estar en una carnita asada en casa de él. Y hace poco, unas 2-3 semanas que estuve por allá en Monterrey, igual de cenar y de pasar un agradable rato con él y con gente de Osculum también. La verdad es que muchas gracias, Chacal, y pues por los disquitos, el autógrafo que me dio y todo eso, increíble, ¿no? Vamos a poner en un ratito, en un par de minutos, algo que me está pidiendo, que es Hand of Doom de Black Sabbath. Vamos a buscarla y seguro ahí la ponemos también. Y también quiero mandar un enorme, enorme saludo a Mariné. La vez que me está escuchando, no sabía que lo estaba haciendo porque no me fijé cuando se conectó, pero también espectacular persona, la quiero muchísimo, me ha ayudado demasiado, y pues qué bueno que me escucha. Y pues Mariné, te quiero muchísimo, sabes que nunca estás sola porque siempre me tienes ahí, aunque lejos, pero siempre estoy ahí contigo. Y pues vamos a continuar con el programita. ¿Y con qué vamos a seguir? Pues miren, en lo que buscamos lo que es Hand of Doom de Black Sabbath para Chacal de Black Vomit, vamos a escuchar algo que nos pidió también mi buen amigo Marco García. Esto es Blood y es Beyond Time and Space. Blood también una banda de hace ya muchos años. Ha cambiado un poco el estilo, ha evolucionado. A mí en lo particular me gustaba mucho más Blood cuando sus inicios, ¿no? Pero pues vamos a escuchar esto que es Beyond Time and Space de Blood para Marco García, en lo que encontramos la Hand of Doom de Black Sabbath. I've never been before. ¿Qué tal esto de Blob, eh? Muy bueno. De fondo traemos al espectacular Wendy Williams con los Plasmatics y esto que es Put Your Love in Me. Muy buen tema, lento, interesante. Hasta diría que una canción de amor de los Plasmatics. No lo sé. En fin, vamos a continuar y vamos a seguir por aquel el recuento de estas bandas chilenas que nos hizo llegar el Lord Tyrannus, de esa espectacular banda Ad Nocturne Project, que es el momento de decir que Ad Nocturne Project, Lord Tyrannus, gran amigo mío, y que me hizo un gran favor en componer una melodía que es Goddess Moon, increíble, espectacular, que refleja tantos sentimientos, tanta melancolía. Cada acorde de esa melodía es increíble. Muchísimas gracias a Tamara de Point Shadows por ponerle las voces. Esa canción, esa melodía refleja exactamente pues todos los sentimientos que se tienen por la hermosa mujer de la luna. Y pues grande Humberto, grande Ad Nocturne Project y Point Shadows por darle al clavo justamente con esa canción que refleja absolutamente todo eso, ¿no? Vámonos ahora con una espectacular banda de culto, Atomic Aggressor. Seguramente Chacal, que me está escuchando, la conoce. Chacal, parte baterista de Black Vomit, espectacular banda mexicana de culto, definitivamente. No puedo creer todavía que me haya dado su autógrafo y haber cenado con él, definitivo. Es así como que mi héroe. Vámonos con Atomic Aggressor, esto que es The Spell of Necronomicon. Gran banda. Y me acuerdo mucho cuando tuve el primer cassette de ellos. Era algo así como que no quería ni ponerlo muchas veces en la grabadora, no se me fuera a gastar. Hasta le saqué un par de copias antes de seguirlo tocando, porque digo, en aquel tiempo no era tan fácil como ahora, ¿no? Conseguir musiquita. Pero vámonos con Atomic Aggressor, esto que es Spell of Necronomicon. Gracias Humberto por estas contribuciones y disfruten esto que es de culto. Una fallita técnica acá con el pinche programa este, pero estamos escuchando a Dirty Woman con Riding Free, y después de Dirty Woman nos vamos con Atomic Aggressor, Spell of Necronomicon, del demo del 91. We'll be right back. Ahora sí, Atomic Aggressor, disfruten. Bueno, después de una ligera confusión y problemas técnicos, primero escuchamos a Dirty Woman con Riding Free y después tuvimos a Atomic Aggressor con Spell of Necronomicon. Vamos a hacer una pausa con este especial de bandas chilenas y vamos a poner un bloque triple con tres peticiones que me están haciendo ahora. Primero vamos con Black Sabbath, Hand of Doom para Chacal de Black Vomit, esta gran banda de culto mexicana. Después nos vamos con algo de Black Vomit, que es Faustus, y que Germán me lo está pidiendo, también gran seguidor de Black Vomit. Y por último cerramos este bloque triple con Tyranno Hate Sanctified, de proyecto de Lord Tyrannus, de mi hermano Humberto. Así es que pues vamos con tres espectaculares temas: Black Sabbath, Hand of Doom, Black Vomit de acá de Monterrey, de Faustus, y Tyranno Hate Sanctified. Dos grandes hermanos, dos grandes amigos, Black Vomit y Tyranno, y podría decir lo mismo si fuera carnal como que de Tony Iommi o algo así, pero obvio no conozco nada de Black Sabbath, así es que vámonos con este bloque triple. Espero les guste, porque sí, seguro les va a gustar, y si no les gusta, pues escuchen las 40 principales, ¿no? Pero vámonos con esto. It was the bomb.

verdad, este bloque de tres peticiones, muy interesante, ¿no? Muy bueno, la verdad, me gustó. Y pues vamos a continuar con el programa, como según dice la escaleta, después de algunas peticiones que metimos. Vamos a seguir con este especial de por allá de Chile, y esto es de Puerto Montt, y es Demonic Rage. Este tema pertenece al demo 2 del 2006 de esta banda, y pues estamos hablando de Beginning of the Apocalyptic Enlightenment. ¿Sabes qué? Qué rica noche, ya llevamos 40 minutos más de programa, y yo creo que nos vamos a echar al menos otros 20. Así es que, pues gracias a todos los que siguen sintonizando, muchísimas gracias a Humberto por seguir por acá, a Germán, obviamente a Chacal de Black Vomit, muchísimas gracias también a Mariné por estarnos escuchando, y pues vamos a continuar con esto que es Demonic Rage, The Beginning of the Apocalyptic Enlightenment. Ah, pero antes de continuar, déjenme decirles que aun cuando estén escuchando el programa, si no lo están escuchando en vivo, pero están escuchándolo en la grabación que subo en la semana, aunque las dos anteriores, semanas anteriores no lo subí por problemas técnicos de la máquina, pero este sí lo vamos a subir, escúchenlo, y pues todas las promociones que tenemos aquí o cosas aplican para toda la semana, ¿eh? Así es que si ustedes quieren asistir al evento de Almas Perdidas del próximo 18 de febrero, Divas Eróticas 2 en el Dada X, pues solo dejen su nombre completo en el Facebook de Mutilador, Mutiladores Cine, y pues ahí los mandaré para que los apunten en la lista de invitados especiales, y obvio, no paguen nada, ¿no? Nada más presentando su credencial de lector, y entran, visiten también en Necronos Mutilador Models, Necronos con K, Necronos Mutilador Models, en donde podrán ver todas estas modelos que se han inscrito ya a este nuevo medio de promoción. La modelo actual es Gwen, que es la imagen de febrero y la imagen de Mutilador para este mes, y también de Necronos y de Necronos Mutilador Models, y en próximos días le estaré entrevistando para que aparezca en Mutilador, no solamente como editora, no solamente como escritora de estos fabulosos relatos, sino que ahora también como parte del contenido en la sección de modelos. Bueno, pues vámonos con Demonic Rage, The Beginning of the Apocalyptic Enlightenment de Chile. Seguro les va a gustar, y continuamos en Mutilador Radio. Yeah. Esto es Sleep con Dragon Out para mi carnal José Antonio. Thank you. regresamos al programa. Ahora sí ya, pues casi como que en la ruta final, pero vamos a ver con qué continuamos. Pues ya está llegando el final, pero no podemos irnos sin algunas cancioncitas antes. Y lo que vamos a escuchar a continuación es Pentagram, una espectacular banda chilena, obviamente, de culto, definitivamente. Llevan un ratototote en la escena, están trabajando ya cosas nuevas, así es que muy pronto vamos a tener material de ellos fresquecito y recién salido del horno. Pero en lo que eso sucede, vamos a escuchar un track, tal vez de los más conocidos de ellos, no lo sé. Esto se llama Demonic Possession, banda de culto Pentagram de Chile, increíble la verdad. Así es que disfrútenlo porque estamos ya en la recta final. Si todavía les queda un poquito de cerveza, aguántense porque después de Pentagram traemos dos cosas bien interesantes todavía, pues bueno, disfruten esta espectacular banda de culto. Ya que hemos tocado muchas bandas de culto hoy, Pentagram, Atomic Aggressor, Priest, Black Vomit, obviamente, en fin, tantas cosas que hemos tocado hoy. Vámonos con Pentagram, Demoniac Possession, perdón. En esta noche son casi las 12 de la noche en la Ciudad de México. grande Pentagram, definitivamente gran banda. Digo, los escucho desde hace muchísimos años. Mi primer contacto con ellos fue que obtuve su demo, no me acuerdo cómo, creo que fue por Tape Trade o algo así. Después tuve la fortuna de tenerlo en original también. Grande banda Pentagram. La verdad es que marcó todo un estilo, toda una época, y también siento que marcó la línea a seguir por allá por América del Sur en este estilo de música, como también lo marcó acá en México Black Vomit. Grandes bandas, de verdad. Y espero muy pronto estar en contacto con Pentagram también para Mutilador. Pero bueno, vamos a continuar con el programa. Definitivamente, pues ya llevamos 3 horas de programa, pues yo creo que ya va siendo hora de terminarlo, pero no sin antes dos grandes tracks que vamos a escuchar. Vamos a cerrar el programa con otra petición de Leo Short, este carnal que conozco hace más de 20 años de allá de Perú, y me refiero a una gran banda brasileña de culto también, marcó toda una época, marcó todo un estilo. Impresionantes, me acuerdo la primera vez que los escuché fue en un programa de radio que creo que solo salía los jueves de 11:30, 11:40 a 12 de la noche, Heavy Metal Subterráneo. Pasaba, no sé, 4 o 5 canciones cuando mucho en ese tiempo, pero me acuerdo un especial que hizo de un especial de bandas brasileñas cuando salieron estos acoplados interesantísimos, el Warfare Noise y el Head Thrashers Live, muy buenos, y pues puso canciones de estas bandas, y me acuerdo muchísimo Sarcófago. Me gustaba mucho escuchar ese programa, pues era el único programa de metal en ese tiempo, pero me gustaba mucho hacerlo con todas las luces apagadas, no sé, como que le daba otra atmósfera, otro sentimiento a escucharlo. Y pues anunció Sarcófago. Y buenísimo, la vez que me encantó, Luis, lo que hice el siguiente sábado fue en el Chopo buscar música de ellos, creo que no encontré hasta 2 o 3 semanas después, pero al final logré conseguir el álbum de Sarcófago, así es que vamos a escuchar algo de Sarcófago, tal vez una de sus tracks más representativos que hay, que es de Black Vomit, escúchenlo. Excelente track. Sarcófago, Black Vomit. Con esto vamos a cerrar. No, con esto no vamos a cerrar el programa de hoy. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon: Humberto, Germán, a Leo, a Tamara, a José Antonio, mucha gente más que me escuchó, pero que no me dejó algún comentario acá en el Facebook. Muchísimas gracias a Chacal por escucharme también. Y se diga a Mariné, no solo por escucharme, sino por escucharme hoy en el programa, pero por todo el apoyo que siempre me ha dado. La quiero muchísimo. Y vamos a cerrar con Black Vomit de Sarcófago, pero también vamos a cerrar con una espectacular composición, un track mega increíble de trabajo en conjunto de Ad Noctum Project con Upon Shadows, de Tamara de Upon Shadows, y me refiero a ni más ni menos a este espectacular track que es Mother Moon. Mother Moon, que fue hecho especialmente para mi diosa Luna, y pues que se los comparto, es de las melodías más maravillosas y hermosas que he escuchado para la hermosa mujer de la Luna. Les van a encantar Sarcófago y Ad Noctum Project, y nos escuchamos el próximo sábado. No se olviden de dejar comentarios, sugerencias, críticas o lo que sea en el Facebook de Mutilador, Mutiladores Cine. Todo es bienvenido, todo es leído y todo se aplica. Así es que vámonos con Sarcófago de Black Vomit y Ad Noctum Project con Mother Moon. Muchas gracias, nos escuchamos el otro sábado.